12, mi entenderá pues 40. Parejo el tema, va a pensar en un tema que Perú hay cosas en mí. Y con tu maime, otro era el tema. Con solo se va a hacer amor.